Gloria al Señor. Libro del profeta Jeremías, así mismo puesto en pie. Amén. No seré muy extenso en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Quiero traer un mensaje conforme al lema o al tema que tienen las damas en esta actividad o en este culto, en este servicio. Amén. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Gloria al Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Todavía escucho páginas. Alguien diga misericordia. Gloria al Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 7 en adelante. Leemos a la gloria de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la iglesia de Cristo. Dice, amén. Dice así la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice el verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Damos gracias al Señor por su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos en estos momentos que tú nos ministres, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, tal y como tú la estableces en tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y la iglesia dice, puede sentarse. Gloria al Señor. Yo quiero hablar en esta noche referente al corazón. El corazón. Sabemos que el corazón es un órgano del ser humano, ¿verdad? Una masa muscular. El corazón por dentro de sí es hueco. El corazón está hecho o creado para que pueda latir o pueda bombear por las arterias, y es el que reparte la sangre a nuestro cuerpo. ¿Me va siguiendo? En el corazón es donde se manifiestan los deseos, las emociones, los sufrimientos. El corazón. El corazón es con lo que la persona tiene dentro de sí para poder vivir. Si el corazón se detiene, ¿qué pasa con el ser humano? O sea que el corazón es muy importante para nosotros. El corazón es donde está la vida del ser humano, por decirlo así, para que me pueda entender. El corazón es aquello en la cual usted tiene que cuidar y tiene que guardar, así como leyeron en los textos bíblicos, que guardemos nuestro corazón, porque de él qué, porque de él mana la vida. El corazón en ocasiones nos engaña y nos traiciona. El corazón, un pequeño órgano que se dice, la ciencia médica dice que puede ser del grande de un puño, y que el 0.40% del peso, según tengamos cada uno de nosotros. O sea, el corazón. El corazón, si usted tiene una mano grande, una mano gigante, pues su corazón va a ser gigante. Si usted tiene una mano pequeña, pues su corazón va a ser pequeño. Pero ponemos el corazón como que muchas personas dicen que está en el lado izquierdo, otros dicen que en el lado derecho, pero la realidad es que el corazón está en el centro del cuerpo del ser humano. ¿Cuánto me va siguiendo? No es que estemos estudiando la ciencia médica, ni usted vaya a salir de aquí un bioquímico ni nada por el estilo, sino que yo quiero que usted entienda por dónde yo quiero traer este mensaje. La palabra de Dios que nosotros acabamos de leer, que dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dentro del corazón puede haber felicidad, puede haber alegría, puede haber entusiasmo, puede haber regocijo dentro del corazón. Pero también dentro del corazón puede haber enemistades, pueden haber pleitos, pueden haber rencores, envidias dentro del corazón. Usted sabe que usted puede pensar algo y usted no lo manifiesta hasta que lo baja el corazón. Pocas personas entendieron esto. Uno puede pensar algo y todavía no lo ha ejecutado, no ha actuado, porque se quedó aquí. El que usted piense, no hay problema. El que usted piense en algo, no es el problema. El problema es cuando lo baja a su corazón. Y el corazón se puede dañar de diferentes maneras. El corazón se daña, amada iglesia, por algún comentario que haga alguien fuera de lugar. Nuestro corazón se daña. Y nosotros tenemos que tener un corazón sencillo, limpio y puro delante de Dios. Dice la Biblia, Mateo hablando en el capítulo 5, en el sermón del monte, hablando Jesús le dijo: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. O sea, mi corazón no se puede dañar. Mi corazón no se puede contaminar. Usted sabe que por un rencor se puede crear una raíz de amargura. Y por una raíz de amargura usted pueda perder la salvación. ¿Cómo es posible que yo como cristiano en la iglesia levanto mis manos, digo santo, santo, santo, or in English, holy, holy, holy, alábalo, y que tenga una raíz de amargura contra mi hermano? Eso no cuadra, no mezcla, no encaja. Eso no se puede. La persona teniendo una raíz de amargura hacia otra persona puede acarrear consecuencias. Y el problema de esto no queda ahí, sino que una persona que tiene una raíz de amargura en su corazón contamina a otra persona. No le hables a Isabel. ¿Por qué? No sé, pero no le hables. No me cae bien. Entonces lo que surge es lo siguiente: la persona comienza a escuchar y esa persona no se dio la tarea de conocerlo y también creó, ¿en dónde? En su corazón, algo en contra de esta persona. ¿Tuviste a fulana? ¿Tuviste a fulano? ¿Qué pasó? No sé. No, yo no me llevo con él, pero... ¿Tú lo conoces? No, pero no me llevo con él. ¿Alguien me está entendiendo? Es el corazón el que guarda toda emoción y todo sentimiento. Decimos que el alma es la que siente y padece, claro, ella es la que guarda las emociones y los sentimientos. Pero en el corazón, cuando el muchachito o la muchachita, apenas son chavos, son pequeños, se enamoraron, ¿verdad? Entonces, cuando de momento, por alguna razón u otra, el nene o la nena dejó al novio o a la novia, ¿y qué hizo? Ay, me rompió el corazón. El corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él va a emanar la vida. Y el corazón, como bien dijimos, que los limpios de corazón, estos son los que van a ver a Dios. Tanto que habla la Biblia del corazón. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y el que él te concederá las peticiones que hay, ¿dónde? En tu corazón. El corazón nosotros tenemos que tenerlo preparado, limpio, dispuesto, porque en un momento dado la bendición de Dios puede llegar a nuestra vida. Pero si hay amargura, si hay rencores, si nuestro corazón está dañado, la bendición de Dios no puede llegar a nuestra vida, porque con nuestro corazón dañado podemos echar a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? El corazón, tan importante. Mire, el judío no cree en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque toman esta cita bíblica de Jeremías, cuando el profeta habló y dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces el judío de por sí no cree en el corazón. Brother, te lo digo en serio, de corazón, no te creo. ¿Por qué? Ellos creen en las entrañas, porque dice que el corazón es perverso. El corazón nadie lo entiende. Usted no ha tomado decisiones que han venido supuestamente del corazón, y que ha pasado en muchas ocasiones, han salido las cosas mal. No. ¿Me meto por ahí o no me meto por ahí? Voy a entrar por ahí. Toman una decisión de noviazgo o de matrimonio, y la persona, cuando dice: no, es que yo lo amo con todo mi corazón. Cuidado, porque el corazón te puede engañar, y a lo mejor no es la persona que Dios tiene para ti. Y en el mañana vivirás un infierno, y en el mañana vivirás, no sé, con el mismo diablo vas a tener en tu casa, porque nos dejamos llevar por el corazón. Yo quiero hablarle a la iglesia que nosotros tenemos que entender: quien tiene que dirigir nuestro corazón se llama el Señor. Nosotros no podemos dejarnos por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que gobierne el Espíritu Santo, que gobierne Dios, que nos dirija a Dios, porque nuestro corazón en ocasiones nos puede engañar. Las intenciones, esto no se basa, este caminar no se basa de intenciones. Es que yo tengo una buena intención de hacer esto. Con la buena intención no es suficiente. Vamos a pasarlo por la palabra, donde dijo el profeta Natán, profeta de Dios, un hombre de Dios, cuando se va a encontrar con el rey David, le dice: bueno, ya Dios me ha dado descanso de todos mis enemigos, tengo suficiente oro almacenado, tengo muchos tesoros, quiero hacer casa al nombre de Jehová. El profeta le dijo: ve y haz como has propuesto. ¿En dónde? En tu corazón. Y cuando el hombre de Dios va de camino, Dios le dice: revira o regrésate y dile a David que él no va a edificar casa a mi nombre. O sea, hablando del corazón, la intención es buena, pero no podemos dejarnos llevar por la intención, sino que tenemos que dejarnos llevar por lo que Dios está hablando, por lo que Dios está diciendo. La intención puede oírse bien, puede estar bonito, puede estar, no sé, nice, pero no es la intención lo que cuesta, es que Dios esté en el asunto. Por eso estoy hablando que nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar alineado con quién, con Dios. el corazón. La Biblia habla en el libro de los Proverbios que escribamos las leyes de Dios en la tabla de nuestros corazones. Que ya no habría ley oratoria ni escrita hablándole a la iglesia en el presente, sino que le dijo, sino que escribiré la ley o mi palabra en la tabla de sus corazones. Porque la persona que se dirige conforme a la voluntad de Dios, su corazón Dios lo dirige. ¿Cuánto puede decir amén? Pero ¿qué resulta? El dañar el corazón. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, cuando los discípulos estaban recogiendo espigas sin lavarse las manos, ellos comenzaron rápido a comentar en contra de Jesús: tus discípulos recogen espigas sin lavarse las manos. Eso no está bien, eso es inmundo. Jesús le dijo: ¿no sabíais que lo que entra al cuerpo del hombre no es lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina el hombre? Hablando de lo que se expresa. ¿Pero de dónde sale? Porque del corazón sale ¿qué? La envidia, los chismes, los celos, las orgías, las borracheras. Hablando de toda inmundicia, lo que sale de nosotros, que se guarda en el corazón, es lo que realmente daña a un hombre y a una mujer de Dios. Nuestro corazón tiene que estar limpio, hermano. Nuestro corazón tiene que estar puro delante de Dios. Y esto no es algo de mucha homilética ni mucha exegética. Usted está hablando algo sencillo. Nuestro corazón no puede tener resentimientos con nadie. Problemas, situaciones siempre las van a haber. Que tengamos distintos pensares, claro. Hay distintas culturas aquí. Quizá su comida no es mi preferida, o mi comida no es la suya preferida. O cambiemos en términos de palabras, pero no puede haber indiferencia. No puede haber separación. Porque recuerde que Dios es un Dios de todos y para todos. ¿Alguien puede decir amén? Dios no es Dios solamente de Estados Unidos. ¿Quién puede decir amén? Dios no es solamente Dios de Puerto Rico, de Guatemala o de México. Dios es Dios de la humanidad entera. Porque para Dios todos somos iguales. No puede haber barrera, no puede haber límite. Ay, es que yo no me llevo con esta persona, pero ¿por qué? Ay, es que no me entiende. Pues hablen en el espíritu, hablen lengua para que se entiendan. Pero tenemos que estar todos unidos para con Dios. El corazón que sea el mismo. Porque yo teniendo un corazón limpio, el sentir de mi hermano va a ser el sentir mío. No, eso no es asunto mío. Si se metió en ese problema, que se la resuelva él solo. No puede ser así. Nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? Pues el sentir de mi hermano tiene que ser el sentir mío. El gozo de mi hermano tiene que ser mi gozo. La alegría de mi hermano, de mi hermana, tiene que ser la mía. No, nadie está entendiendo esto. Esta parte como que parece que dos o tres personas no están de acuerdo con esto, pero le estoy hablando las cosas como dice la palabra del Señor. No le estoy hablando porque quiero hablar, le estoy hablando conforme a la Biblia. Nosotros tenemos que ser un solo cuerpo, nosotros tenemos que ser una sola iglesia, nosotros tenemos que ser, aunque seamos distintos miembros, pero que seamos un solo cuerpo. ¿Y dónde se almacena todo esto? En el corazón. En el corazón es donde está entonces la indiferencia, que no me llevo contigo. En el corazón es donde se guarda la enemistad, que no me llevo contigo. En el corazón es donde yo voy a guardar lo que Dios tiene para conmigo. Teniendo mi corazón limpio, seré una persona apta para recibir la bendición que Dios tiene para con mi vida. Su nombre. Un corazón sencillo, un corazón limpio, un corazón dispuesto. Recuerde algo, siguiendo con el tema del corazón. Una persona que tiene un corazón dispuesto a servir a Dios, esta persona siempre estará en las noticias de Dios. Por eso es que usted ve personas que llevan tiempo y años en la iglesia, pero que ve otras que tienen quizás menos tiempo, y usted ve la diferencia de lo que Dios opera en cada persona. Entiéndame por favor, y no se cambie de estación. Lo que pasa es que hay una persona que tiene disposición del corazón, y hay una persona que solamente lo que asiste a la iglesia, que tiene ya un compromiso con la iglesia. Pero usted ve que la persona que tiene disposición siempre estará en la prensa del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Siempre la persona que tiene disposición en el corazón de buscar a Dios, de servir a Dios, es porque está agradecido. Yo entiendo. Si usted está aquí es porque usted está agradecido y agradecida de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Alguien puede decir amén? O sea, pues tenemos que tener una disposición de servir a Dios. Y eso nace aquí en el corazón. Aquí nadie se puede sentir obligado a hacer nada. Aquí usted hace las cosas porque usted está dispuesto, porque tiene disposición, porque usted ama a Dios y quiere de alguna manera pagarle lo que Dios ha hecho en su vida. Disposición. Yo estoy dispuesto a que Dios pueda seguir obrando en mi vida, pero la disposición la tengo que hacer yo mismo. ¿En dónde? En el corazón. Toda decisión tomada tiene que provenir del corazón, para que usted esté completamente seguro y segura de que se va a llevar a cabo. Porque con el corazón decimos, no sé, Yo lo creo en mi corazón. Ya como que usted lo está haciendo como que más fuerte. Ah, no, yo creo eso. Pero cuando usted dice yo lo creo en mi corazón, es porque usted lo está arraigando. Usted se está aferrando a algo. Usted está creyendo mucho más allá de los límites. Y el corazón, para que pueda recibir algo de parte de Dios, hablamos de ser limpios de corazón para poder ver a Dios. Hablamos de la disposición, ¿verdad que sí? Y número tres, podemos también tocar el punto de hablar de la sencillez, la humildad de corazón. Porque hay personas que dicen ser humildes, pero realmente no son humildes. ¿Usted entiende eso? El ser humilde no es tener dos pares de zapatos gastados. No. El ser humilde no es que usted ande por ahí cabizbajo. El ser humilde no es que tenga una camisita rota y desgastada. Eso no es ser humilde. ¿Sabe cómo yo defino la humildad? Cuando nos dicen algo para corregirnos, aceptamos y lo ponemos en obra. Eso para mí es una persona humilde. Porque mira la diferencia de que se le dicen algo a alguien. Ah, yo lo sé. No hay humildad. Espérate, parece que aquí está cayendo un aguacero a alguien. No sé por qué. Ah, yo sé eso, no me tiene que decir nada. Entonces hay humildad. Ay, tú siempre. Tú como que se oye como que de matrimonio, ¿verdad? Ay, tú siempre diciéndome las cosas como tengo que hacerlas. No hay humildad, no hay sencillez. Para nosotros poder recibir algo de parte de Dios, tenemos que ser de limpio corazón. Tenemos que ser obedientes al Señor, o sea, disposición al Señor. Y tenemos que ser humildes en nuestro corazón. De estas tres cosas, pudiendo haber muchas otras más, pero tocando estos tres puntos, será una persona caracterizada para siempre tener la ventana de los cielos con bendición en su casa, con bendición en su ministerio. ¿Alguien puede decir amén? Con bendición en su trabajo, con bendición en su matrimonio. Una persona de corazón limpio es la que verá a Dios. Una persona con disposición de corazón es la que siempre estará en la prensa de Dios. Una persona que sea humilde de corazón es la que siempre Dios estará atendiendo. ¿Le puedo decir algo más de parte de Dios? El corazón. Ahora viene esta otra parte. Prohibido, dígale que está a su lado, prohibido dejar que te dañes el corazón. Con el corazón dañado, hermano, con el corazón lastimado, no se puede trabajar. No se puede. Puede venir aquí el mejor predicador que bote fuego por la boca, te puede poner las manos, te puede vaciar el cuerno de aceite, y si tienes el corazón lastimado, usted, perdóneme, pero no podrá fluir como tiene que ser. Por eso le estoy prohibiendo en el nombre de Jesús que usted se deje dañar el corazón. Aleluya, usted tiene que guardar su corazón porque de él va a emanar la vida. Usted tiene que proteger su corazón porque de él depende. Dependerá de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Alguien puede decir amén? Usted tiene que proteger su corazón como lo defiende así la gata, la leona, que cuando viene alguna presa a acercarse, amén, el depredador, ella ataca. ¿Por qué? Porque el corazón tenemos que protegerlo. Si dejamos lastimar nuestro corazón, podrán hablar de nosotros. Podrán criticarnos. Podrán decir lo que quiera de nosotros. ¿Sabe cómo yo determino esto? Satanás nunca le va a tirar a una mujer y a un hombre de Dios si no tiene algo de Dios en su vida. Y el que hablen de mí, lo que están haciendo es promoviéndome a lo que Dios va a hacer. No. Wow. En una ocasión, yo no me preguntaba cómo Dios iba a expandir el ministerio que puso en mis manos, o que Dios puso en nuestras manos, si nadie conocía de mí. Entonces se levantaron dos o tres de esas personas que son bien comunicativos. Esos son buenos. Dígale que está al lado. Esos son buenos en la obra de Dios. Aleluya. Esos son buenos en la obra de Dios. Aunque en el principio como que te moleste, te hagan sentir mal, déjalo, porque eso está siendo un instrumento para el mañana. Entonces cuando estas personas comenzaron a comentar y hablar de que si no, que si Dios no usa a esta persona, que si ahí no está aconteciendo nada, que si lo que es un falso profeta, que si esto, que si lo otro, y yo decía, pero es que esta persona no me conoce, ¿cómo está hablando de mí? Y cuando sucedió que, vamos a ponerle un ejemplo, yo estoy aquí, estamos en Saluda, y allá en Alabama, era pues, estas personas comunicativas siguieron hablando, y el nombre de Ángel Joel Andino llegó a Alabama. Y cuando yo llego por allá, ya entonces ya sabían la manifestación de poder que Dios estaba haciendo por medio de mí. Dije, pero aquí nadie me conoce. No, hermano, por acá su nombre está corriendo de que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios esto lo otro. Y yo dije, qué bueno, entonces ahorita entiendo, ahora entiendo. Right now, I understand. O sea, que la persona que es comunicativa es la que te va a hacer que tu nombre... Nadie está entendiendo esto. Se publique en muchos lugares. Por eso es necesario esta persona en el camino del Señor. Que hablen de nosotros, que hablen de Cristo, hablaron. Que hablen de usted, que hablen de mí, no quiere decir nada. Pero alguien que habla de otra persona es porque quiere lo que usted tiene. Porque como no ha podido lograr lo que Dios le ha dado a usted, por eso es que esta persona está hablando de usted. Cuando usted pasa por el lado de un árbol de mango, ¿qué usted lo primero que va a hacer? Si no tiene una, ¿cómo le llaman? Una vara, una extensión, ¿verdad? ¿Cómo? Un palo, una vara, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Aventarle una piedra, ¿verdad que sí? Pues a nadie de ustedes le van a tirar piedra si no tiene fruto. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo del Señor. Que hablen de nosotros, que hablen. Pero no deje, eso no será motivo para que se dañe tu corazón. ¿Usted ha visto la lagartija? Cuando muchacho yo oía la lagartija y me decían que no, ella, pues usted le mete un palito por aquí y le sale por el otro. Yo decía, pero eso no es posible. Hasta que lo comprobé. Y usted tiene que ser así mismo, como la lagartija. Le entra por un lado y le sale por el otro. Que nada dañe tu... ¿Alguien puede entender lo que yo estoy hablando de parte de Dios? Y como los salvavidas, y ya estoy terminando, los salvavidas, esta persona, verá, que son los que rescatan a los que se ahogan. Ellos se llenan de copperton, ¿verdad? De vaselina. Para que cuando haya una persona que se esté ahogando, usted sabe, una persona desesperada que se va a ahogar, lo primero que va a hacer es hundir al otro porque quiere salir a flote, ¿verdad que sí? ¿Usted me entiende? Entonces, pues la persona está llena de vaselina y lo que hace es que le resbala. Y entonces, pues no, yo tengo entonces el control de ti, tú no me vas a poder tomar a mí. No. Usted tiene que hacer lo mismo. Seguilla de. Se puede creer que usted es un atador o un de estos de que están salvando la vida de las personas que se están ahogando. Llénese del aceite de la unción. Que todo lo que comenten, que todo lo que quieran hacer, le resbale, que no le haga daño, que no le haga nada. Pero por favor, no se deje dañar el corazón. ¿Alguien puede decir amén? Por nada dejes que dañe su corazón. Porque yo soy el que permito que mi corazón se dañe. Puede venir comentario, bombardeo, otro, a mi mente atacando. Pero si eso baja aquí, ahí está el problema. Aquí es el campo de batalla, aquí es el campo de ejecución. ¿Alguien entendió eso? Puede venir sin número de pensamientos a mi mente, pero si yo no lo bajo a mi corazón, que hablen todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran, que comenten todo lo que quieran, yo voy a seguir enfocado y enfocada a lo que Dios me dijo. Por favor, ¿alguien puede decir amén? ¿Alguien puede entender lo que yo estoy hablando? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Póngase en pie.